trans que fue asesinada en horas de la mañana del sábado pasado en Villa 9 de Julio, acá en la ciudad de Córdoba. Además de la brutalidad del asesinato de Laura, en el cual realmente hubo un ensañamiento y una violencia impresionantes, que son los que dan pie para hablar de un crimen de odio, más allá de que la fiscalía esté queriendo hablar solo de un robo común. Hubo un montón de instancias posteriores que hacen a la violencia institucional, la violencia mediática, en torno al abordaje que se hizo de este asesinato transfóbico. El primer comunicado de la policía de la provincia hablaba de un hombre que había sido asesinado, y dando incluso el nombre registral, la identidad registral que aparecía de Laura y no su identidad elegida. Y además los medios de comunicación tampoco dudaron en hablar de el travesti o el hombre que había aparecido muerto, en el caso de los artículos periodísticos. Realmente con un tratamiento de la noticia que escapa a todo criterio de respeto, ¿no?, por aquella persona que había sido asesinada. Laura es una persona muy querida en su barrio. De ello dio cuenta la movilización que se convocó el pasado lunes. Allí se convocó en el dispensario del barrio de Villa 9 de Julio. Para una movilización en la cual participaron alrededor de 500 personas y en la cual uno podía ver carteles de las escuelas de la zona, del dispensario, de distintas organizaciones, muchísimos vecinos y vecinas, compañeras, amigas, amigos de Laura, que salieron indignadísimas a protestar, a exigir justicia por este asesinato tan, tan cruel. A nivel judicial se está identificando a quién sería el agresor. Hay que decir que otra expresión de violencia terrible fue que durante las horas posteriores al asesinato circularon imágenes de Laura golpeada. Aparentemente habría un video subido a YouTube en el cual aparecen los momentos en los que la están asesinando. Realmente hablar de esta violencia nos obliga a hablar del heteropatriarcado, de este sistema que organiza y jerarquiza los géneros y las identidades en nuestra sociedad, y que más allá de las reformas jurídicas, de los cambios institucionales, sigue sosteniendo todos los pilares de poder del heteropatriarcado, ¿no?, en nuestras sociedades. Una de las cuestiones más fuertemente denunciadas por las compañeras de Laura en el día de la movilización fue el rol de la policía y la discriminación que sufren constantemente. Vamos a compartir un breve audio que realmente no tiene ninguna edición, porque es el testimonio de tres compañeras que son tan claras en el análisis que creo que hay que saber escuchar lo que dice. No se hace responsable de esto. Nadie sabe nada, nadie vio nada. Tenemos compañeras acá que trabajan en esta zona de Donato Álvarez, que son maltratadas, que les roban, que son violadas, y lamentablemente no pueden decir nada porque no son cualquier agente, son oficiales, tienen peso, ¿me entendés? Entonces nosotras lo denunciamos, ellos perderán su trabajo, pero a la larga o a la corta nos encuentran y nos matan. Y volvemos a la época de antes, cuando nos mataban, nos acribillaban y nadie hacía nada. Por eso queremos justicia, porque estamos cansadas de que por ser travesti, por nuestra condición, nadie hace nada. Por eso, nada más, eso es lo único que puedo decirte. Bueno, recién estábamos convocando para este viernes a las 18 horas nuevamente a una nueva movilización. Bueno, contanos un poco cómo fue hoy toda la movilización. Hermosa, ves que toda la gente la ama porque era una persona muy humilde, muy buena, no tenía maldad, no existía maldad en ella. No existía maldad. Ella era muy humilde, ella trabajaba en la calle, ella salía, pedía, pero toda la gente la amaba, porque ella lo que tenía se lo daba a los demás. No había maldad. No se puede hacer así con una persona así. ¿Cuánto tiempo hace que trabaja en Donato Álvarez? Yo ya no trabajo acá, pero sí he trabajado hace... ¿Y las compañeras? Todas trabajan acá. De toda la vida. Siempre, sí. Lo que pasa es que las policías se tienen que hacer responsables de esto. porque no puede ser que a una persona a las 9 de la mañana le hagan lo que le hicieron a la compañera Laura, ¿entendés? Tiene que hacerse cargo el jefe de comisaría. El comisario tiene que hacerse cargo, el jefe de policía tiene que hacerse cargo. Y ahora es impresionante la persecución que ella sufre. No sé cómo es el nombre del jefe de policía de acá, de la policía de Villa Allende, pero son todos unos corruptos cara dura. Perdón, pero los cambiaron hace ahora. Hace un tiempo han cambiado todos los policías de acá. Y los oficiales, que son todos jóvenes, egresan del colegio de policía. Se abusan de las chicas. Y utilizan la investidura que le da la provincia para uso propio. Abuso de autoridad. Porque utilizan la policía, que eso era la institución más grande que tenía la provincia de Córdoba. Ahora lo utilizan, ¿para qué? Para delinquir, para obligar a cambiar sexo, porque si no te amenazan de que te van a llevar detenida. Hacen cualquier cosa la policía de acá de Villa. A una compañera acá la violaron 6 policías y le robaron. Y ella no se animó a hacer la denuncia y se fue de acá. Porque le pegaron, la violaron y le robaron. Eso antes no existía acá. Eso antes no pasaba acá. De la policía de la provincia de Córdoba. ¿Y ustedes? Es la policía. La policía es culpable de todo, porque la policía... Hay gente acá que comenta que Laura pedía por favor que la ayude. Le sacaron fotografía, le hicieron un video. Decime, ¿en qué cabeza reaccional cabe de que la puedan filmar al asesinarla, de pedir auxilio y que nadie, que todos lo están rodeando, porque nosotros somos discriminados por todos los vecinos, porque los venimos a parar, porque no tenemos el apoyo ni de derechos humanos, ni del gobierno, ni de nadie, ¿entendés? Y los venimos a parar porque tenemos necesidades acá nosotros, porque nosotros no vivimos del aire, ¿entendés? Y los vecinos los discriminan, los apuntan dedo a dedo de noche cuando los ven de noche. ¿Por qué no apuntaron a Laura cuando necesitaba ayuda y nadie la ayudó? Nadie vino y la socorrió. Si no se animaban ellos, si no llamar a la policía y decir, mire, están matando a una persona, le están haciendo daño a una persona. Porque a pesar de todo, y su lesión sexual, es una persona. Es un ser humano. Es un ser humano. Y una persona que ha cometido este acto atroz así, lo hace con cualquiera. Lo hace con cualquiera. Y no tan solo con una persona enferma. Chica trans. No solamente están con una trans. Están en peligro los hijos, las hijas. Porque mientras nosotros estamos acá, vamos para la calle. El culpable anda entre medio de todos. Es así. Lamentablemente. Y no es así. Que porque andemos y porque seamos prostitutas, yo estoy retirada en estos momentos, pero sigo siendo del ambiente. No puede ser esta injusticia porque no. Yo le tengo terror a andar. Le tuve terror. Ya hace un año que me han terminado de pasar todas las cosas que me pasaron. Me han hecho de todo. Estoy con vida, nada más para contarlo, pero podría haber sido ella, podría haber sido yo, podría haber sido cualquiera de nosotras. Esto es la primera vez que pasa de esta muerte, esto no, es la primera vez. Yo fui muy allegada de ella, estuve compartiendo mucho tiempo con ella, desde chica que la conozco, y estoy muy triste con esto. Esto me da miedo, estoy sugestionada, estoy todo, con mucho dolor. Con mucho dolor. Morena Laura. Morena. Laura, sí. ¿Tu nombre? Valeria Molina. Valeria. Gracias, Valeria. Gracias. ¿Qué decir? Más allá de todas las denuncias que contaban las compañeras de Laura, que hablan de por un lado, esto que repiten varias veces, pudo haber sido cualquiera de nosotras. ¿Qué es lo que caracteriza este crimen como un crimen transfóbico? La agresión es a Laura, es sobre el cuerpo de Laura, pero el mensaje es un mensaje disciplinador, es un mensaje disciplinador de la sexualidad, es un mensaje dirigido a toda la comunidad trans, a toda la comunidad en general, que vuelve a intentar normativizar, disciplinar los cuerpos, las sexualidades. La indignación es enorme, la descripción que hacen de Laura es como una persona excepcional en su generosidad, y bueno, habla del abandono desde el Estado, son claras también al decir que no tienen ningún tipo de apoyo de espacios de derechos humanos, de justicia, de salud, así que esto, nada, son realmente medidas urgentes para responder a las necesidades de este colectivo tan vulnerable, y por otro lado la exigencia inmediata de justicia por el esclarecimiento del crimen de Laura Moyano, por el carácter de crimen de odio, de crimen transfóbico y no un robo común. No hay forma de justificar el nivel de violencia que se despliega durante el asesinato si no es enmarcándolo en un crimen de odio. Y con estas exigencias se va a realizar una nueva movilización este viernes, pasado mañana, aquí en la ciudad de Córdoba, a las 6 de la tarde, que partirá de la intersección de Colón y Cañada, y que están convocando muchísimas organizaciones sociales y políticas de la ciudad. Un hecho que vino a conmocionar el país del matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, que pone en cuestión, pone en tensión los avances jurídicos y nos obliga a pensar cuáles son las transformaciones culturales más profundas, estructurales, que deben darse para que esto se haga justicia, y justicia en el sentido de que esto no pase nunca más.